El fútbol a lo largo del tiempo ignorado por Hollywood fue un filón para los estudios a partir de los años 90 con un boom de producciones, muchas de las cuales, como sucedió con el béisbol y el básquet, se nutren de historias reales. Y es por eso que te traemos las 10 mejores películas de fútbol americano. En el terreno de juego una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Estas películas no se limitan en lo que sucede solamente en el terreno de juego, sino también que en el mundo de los agentes, los managers y los propietarios es carne de la industria cinematográfica. Iniciamos con la posición número 10, El Invencible del 2006, basada en la historia de Vince Papel, en la cual se relatan numerosas adversidades hasta llegar a ser una leyenda de las Águilas de Filadelfia en el 1976. El lugar número 9 de nuestro ranking de las mejores películas de fútbol americano tenemos a Rudy, rodada en el 1993. En el octavo lugar tenemos a Friday Night Lights, filmada en el 2004, basada en la novela ganadora del Pulitzer, Bessinger. Narra la historia de un equipo de fútbol americano, los Premium High Panthers de Odessa, Texas, una ciudad sacudida por la crisis. En el 2006, el propio director de la película, Peter Byrne y Brian Grazer, hicieron una adaptación en forma de serie de televisión, Friday Night Lights. En el lugar 7 tenemos a los Titanes, hicieron historias, Remember the Titans, del 2000. Con las formidables actuaciones de Denzel Washington, Will Payton, Wood Harris y Ryan Hurst. Llegando al sexto puesto, tenemos a Imbatidos, un documental sobre Manassas Tigers, un equipo de fútbol americano con poco presupuesto y formado por jugadores de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Continuamos con el reconocido agente deportivo Jerry Maguire, que llega y se adueña del quinto lugar de nuestra lista. Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., René Zellweger y Kelly Preston dan vida a esta película del 1996. La número 4 es Un Domingo Cualquiera del 1999. Narra la historia de un experto entrenador encarnado por Al Pacino y un mariscal de campo veterano que se enfrentan con la nueva y moderna dueña de su equipo, al tiempo que tratan de resurgir la trayectoria del grupo entero. Llegamos a las tres principales peldaños de nuestra lista de las mejores películas de fútbol americano. En el tercer lugar, Un Sueño Posible del 2009, basada en hechos reales, narra la historia de Michael Howard, un joven afroamericano sin hogar que encuentra ayuda y cobijo en una familia blanca dispuesta a protegerle y darle apoyo necesario para que pueda desarrollar todo su potencial, tanto para triunfar como jugador de fútbol americano como en la vida. Esta actuación de Sandra Bullock le valió para ganar un Oscar a la mejor actriz. Nuestra segunda selección es precisamente El Día de Selección. La película protagonizada por Kevin Costner muestra las estrategias tomadas por un entrenador para formar el equipo de las rondas de selecciones de jugadores. Y la mejor película para nosotros es la número 1, La Verdad Oculta, también conocida como Concussion. Will Smith, en una de sus mejores actuaciones, interpreta al Dr. Bennett O'Malley, una historia tipo David vs. Goliath basada en hechos reales. En ellas, el doctor decide enfrentarse a la gigante y muy poderosa institución de la NFL al descubrir una enfermedad cerebral causada por jugar fútbol americano, encefalopatía traumática crónica. La trama y actuación y dirección de esta película la lleva a tener un puntaje de clasificación y reseñas en el portal de crítica de cine IMDb.com con 7.1 sobre 10. Amigos, estas fueron nuestras 10 selecciones de las mejores películas de fútbol americano. Gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.